Buen día, Natalie, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, buen día ahí a todo el equipo. Bien, bien, con la Bu fresca. con la fresca, ¿no? Está Sí, fresquito hoy, está fresquito. la verdad que sí. Bueno, Natalie, entiendo que fue un éxito, por lo que me estuviste contando ayer, esta campaña de recolección de envases vacíos de fitosanitarios. Sí, por suerte. La verdad que tuvimos una muy buena convocatoria, como bien dijiste ayer, bueno, no, nos juntamos, armamos esta campaña por única vez de recolección de envases vacíos y bueno, veníamos nosotros, tanto el municipio como INTA y el Círculo, anunciándolo por ahí de modo interno en principio a todas las instituciones que estaban involucradas con este envase desde enero. Veníamos enviando notas y demás, bueno, después justamente me ha llegado la fecha, lo hicimos así de público conocimiento, Sí. y tuvimos una convocatoria de aproximadamente 22 productores que se Ajá. acercaron al predio, Sí. y bueno, y en total, si bien no estuvieron toda la cantidad que ahora voy a mencionar ayer en el mismo predio, pero logramos juntar alrededor de 12.000 envases. 12.000 envases ayer se pudieron recolectar. Es un número muy importante, Natalie. ¿Cómo vienen con respecto a otras ciudades donde se ha hecho esto? Sé que no han tenido tanta convocatoria en otros lados. Sí, bueno, exactamente ayer por ahí la logística de eso se basaba en que venga el productor con los envases vacíos que tenía en el establecimiento y esos envases se cargaban a un camión que es de la empresa Reciplas, que Sí. justamente esta empresa tiene dentro de su agenda, ronda por bastantes municipios, tiene acuerdos con varios municipios de la provincia para recolectar esos envases, y ayer justamente, bueno, no nos comentaba que la verdad que no tuvo esta convocatoria de hace tiempo, que fue uno de los municipios que más recabó envases, por lo cual estaba hiper contento, y es más, bueno, se organizó dentro de la misma jornada de ayer algunos puntos de recolecciones particulares, que el camión, bueno, va a venir y va a recolectar puntualmente en algunos productores que tenían mucha cantidad y que ayer no era viable que los acerque ayer justamente por la cantidad. Claro, Pero bueno. es decir que a partir de lo que fue esta campaña de ayer de recolección, recordemos dónde fue, Natalie. Fue en inmendaciones del relleno sanitario, Sí. que es el predio donde se va a construir el futuro centro de acopio transitorio. Claro, el centro de Fue acopio justamente. transitorio que no va a faltar mucho para que esté. Sí, ahora te cuento Bien, novedades, porque a ver. ayer se hizo presente justamente en el día representante de Campo Limpio, el ingeniero Andrés Araquelian, Sí. y bueno, reforzó a través de una carta acuerdo estos avances en la instalación del centro de acopio transitorio, y bueno, nos comentó que la idea es que en 3 meses esté el centro de acopio ya instalado, Bueno, eso es una lo muy buena cual. noticia, ¿eh? Sí, lo cual es a través, bueno, de su representación, es una excelente noticia porque ayer fue notorio que hay voluntad justamente de darle ese destino correspondiente al envase vacío. Yo sé que hay muchos productores que ayer no se pudieron acercar, pero bueno, ahora te voy a comentar qué opciones hay para que puedan disponer de esos envases. Varios que se enteraban mientras estaban pasando, que por ahí iban al relleno Claro. y decían, bueno, hey, ¿qué pasa acá? Y si yo tengo para traer, entonces, bueno, a todos ellos le podemos dar una solución. Y Bien. bueno, pero bueno, lo genial es de esto, ¿no? Que en 3 meses, si ese centro de acopio está instalado, podemos darle justamente la gestión para que funcione correctamente. Exactamente. Bueno, contame además que me llamó la atención, me decías que había algunos productores que tenían muchos envases en el campo y que llegaron a algún tipo de acuerdo con la gente de la empresa que los retira. Sí, exactamente. Por ahí parte de la gente que se acercó ayer fueron empresas de aplicación Claro. de fitosanitarios, los cuales, bueno, muchas veces, justamente ya sea por parte del servicio o por una cuestión de logística, son quienes se terminan quedando con ese envase. Con los envases. Y quienes, claro, y quienes se tienen que hacer cargo por algún, por así decirlo, porque justamente el lugar donde normalmente trabajan no es un lugar de deposición. Claro. Así que en esos casos donde se recabaron mucha cantidad de envases, directamente la empresa Reciclás hace la logística para ir a retirarlos, en ese caso, de ese establecimiento. Pero ahí estamos hablando más de 3.500, 4.000 bidones. Claro. Es mucha cantidad. Y bueno, ayer, por ejemplo, el camión tiene capacidad para unos 4.000 bidones, 3.800, 4.000, según cómo se dispongan. Sí. Y bueno, en base a eso, aprovecho justamente esta parte para agradecer a todo el personal de la Delegación de Prevención Ecológica, sí, de sustancias peligrosas, a través del comisario Mauricio Pichorco, sí, quien dispuso, tenía gran parte de su personal, el señor Agustín Camejo, Gabriel Olivera, que estuvieron acomodando los bidones, que es una de las labores más importantes y más duras. Sí. Claro, justamente porque, bueno, estuvo, tenían todo el la indumentaria correspondiente, que es lo que se necesita para manipular este tipo de envases. Claro. Los veíamos en las fotos que me mandaste. Sí, claro, en esas imágenes, cuando se difundan, nosotros del círculo ya empezamos a difundir, van a ver que está completo cómo una persona tiene que manipular esos envases vacíos. Ajá. Y bueno, también mencionar a Agustín Pereira, de la empresa Rindes y Cultivos, sí, que también se pusieron manos a la obra y estuvieron todo el tiempo haciendo la carga para que justamente se pueden llevar la mayor cantidad de bidones. Claro. Con esto, Natalie, queda absolutamente demostrado que cuando se juntan las voluntades, las cosas se consiguen. Es decir, cuando decíamos, sí, yo la verdad, y creo que te lo dije a vos, dudo mucho de la voluntad de los productores de llevar los envases hasta allí. Bueno, veo que ha cambiado la mentalidad y que se han acercado. Estoy segura que a partir de que esté el centro de acopio transitorio se va a transformar en una costumbre hacerlo. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. La verdad que sí, había varias dudas sobre recaudar estos bidones, juntarlos, pero realmente la voluntad está. Ayer yo creo que fue una jornada bien de concientización, de intercambio con los productores, porque no es solamente llevar y dejarlos, sino que se genera la conversación, la charla entre todos los participantes y bueno, a ver qué pasa con esto. Pero bueno, la realidad es que cuando se quiere llegar a un objetivo, a una meta, realmente hay que trabajar en ello. Y es como decir, si hay voluntad y hay ganas de que se lleve adelante, no es imposible y lo estamos viendo. Natalie, esto fue una demostración. ¿Llegaban los bidones en las condiciones que tenían que llegar, con el lavado, el perforado y demás? Y hay cierta parte que sí y hay otra parte que no. Que no. Y ahí hay que hacer mucha docencia y hacer mucho, hay que insistir con este tema del triple lavado y justamente lo perforado del bidón para ese transporte seguro. Claro, claro. Entonces, bueno, acá la empresa Reciclás se encarga justamente, se va a encargar de esa parte, sí, pero por cuestión de seguridad, desde que el bidón queda vacío, es necesario el triple lavado y el perforado de ese bidón. Sí, sí, sobre todo, bueno, por seguridad. Bien, hay que seguir insistiendo. Pero podemos decir que ha sido un éxito. Sí, la verdad que sí, ha sido un éxito, estamos más que contentos. Desde, te vuelvo a repetir, desde el municipio, desde la parte de asuntos agropecuarios, la Dirección de Medio Ambiente, INTA, CIAS, e incluso ayer nos acompañaron el Ministerio de Agroindustria a través de Analía Alonso. También. Y CENESA a través de Cecilia Martínez. Entonces, es como que varias instituciones, como dijiste, varias instituciones nos juntamos y bueno, esta fue una campaña por única vez, no se va a volver a hacer por el momento, pero es importante que aquellos productores que tengan envases de bidones plásticos para desechar, que se acerquen al municipio. Tenemos una dirección de mail y un número de teléfono. Bueno. Te la voy a mencionar, sí, te la voy a dejar, para que se anuncie. Porque por ahí justamente en ese tema, ayer como como vos bien decías, que no teníamos incertidumbre de cuántas personas iban a acercar. Uh-huh, entonces, al tener incertidumbre en la logística, por ahí se complica, porque no sabes si vas a contar con 1,000 bidones. Claro, exactamente. Podrían haber venido 2 camiones en lugar de uno, pero bueno, vino un solo camión porque realmente no se pensaba que podía haber esa convocatoria. Exactamente. Uh-huh. O incluso esto de decir, bueno, se puede armar 2 días de recolección también en base a la cantidad. Pero bueno, lo importante es que se pudo completar, se pudo seguir gestionando para que más envases tengan ese destino. Y aquellos productores que tienen envases pueden comunicarse a un número celular. Bien. 0249 154-67-1303. Sí. O a la dirección de correo dir-agro@tandil.gov.ar. Bien, que es allí en el municipio. Sí, o sí. Bueno, o contactarse con cualquier representante que conozcan de CIAT o INTA, que justamente estamos los van a guiar, seguramente. Sí. Así que bueno, y bueno, de último, también quiero agradecer a Ramiro Alberti, que él es participante del CIAT, y sí, que ayer también estuvo. Traje las botas, las máscaras, y estuvo allá ayudando. Estuvo cargando. Así que bueno, hiper contenta. Bueno, Natalie. Realmente también muy contentos de que esto haya sido un éxito, que se esté tomando conciencia y que sea quizás el primer paso para lo que va a ser el centro de acopio transitorio y la conciencia, ¿no?, de los productores de llevar los envases allí. Te agradecemos muchísimo el contacto, Natalie. No, gracias, Isabel, siempre ahí presente como para poder ayudarnos en la difusión de esto. Y bueno, sí, tomar conciencia que en realidad esto lo vamos a hacer entre todos, no hay vuelta, entre todos los involucrados en la cadena, y bueno, y presionar justamente a quienes corresponden para llevar adelante esto y que se efectivice. Así entonces, es. Ahí manos a la obra todos. Así es, que tengas una excelente jornada. Gracias, igualmente a ustedes. Hasta luego. Buen día. Buen día.